Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a las horas que nos estén escuchando. Estamos aquí en una nueva edición de Cerro a la Izquierda, el capítulo número 12 de esta novena temporada. Estamos grabando este podcast en un sábado 26 de junio después de una lluviosa semana. Decirles que estamos hoy día con nuestros compañeros Gamaliel Silva. Hola Gamaliel, ¿cómo estás? Bien, Robinson. Muy contento, muy animado de estar nuevamente en un episodio más de Cerro a la Izquierda. Saludar cordialmente a todas las personas que nos van a estar escuchando por nuestros diferentes medios que vas a presentar, ¿no es cierto? Así es. Voy a hacerlo después de presentar a Jano. Alejandro, ¿cómo estás, Jano, desde Concepción? Hola, tanto tiempo. Sí, pues harto tiempo, Jano, que no estabas aquí en el panel, pero siempre está en Cerro a la Izquierda haciendo... En sus corazones. En sus corazones y en sus mentes, haciendo otras tareas, porque aquí estamos algunos al aire, otros produciendo, ¿cierto? Es un equipo hermoso y además, bueno, para mí. Diciéndoles todo eso y presentando ya... Por decir hermoso. Claro, por llamarle. Por llamarle. Recordarles cuáles son nuestras redes sociales y el lugar donde nos pueden encontrar, evidentemente en Spotify, donde está este podcast alojado, por supuesto, y todos los demás, así que pueden escuchar también capítulos anteriores. Decirles también que estamos en Facebook, en nuestro fanpage Cerro a la Izquierda, y también en Twitter, donde pueden acompañarnos y comentarnos con el hashtag Cerro a la Izquierda. También tenemos página en Instagram y en YouTube, en un canal en YouTube. Y sobre todo, últimamente, estamos en Patreon. Esto es muy importante porque así como Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar y Gabriela Alarcón ya nos acompañan ahí en Patreon, ustedes también pueden hacerlo. Y al ingresar podrán ver que tienen distintas posibilidades de colaborar con nosotros. Desde esa perspectiva, entonces, dejarlos súper invitados a colaborar con el Patreon. Y si no, pueden hacerlo, bueno, por cualquiera de otras redes de las que ya he mencionado. Decirles también que este programa se transmite a través de Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora de Concepción. Y después en distintas radios de... el centro sur de Chile y más allá. Decirles que estamos en Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Can en San Fernando, en Conchagua, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Ranguelmo en la comuna de Coelemu, y también en la región metropolitana, Radio Villa Francia de Estación Central y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. También en el sur de Chile, en la Radio Pellín Foril de elpuelche.cl en Panguipulli, ¿cierto? Región de Los Ríos. Y especialmente en la Radio Sentipensare, a quienes les enviamos un gran abrazo, que desde Buenos Aires, Argentina, transmiten este contenido y muchos otros para toda América Latina. El contenido de este podcast también lo pueden oír en resumen.cl. Nuestros amigos de resumen.cl entonces tienen a disposición Cerro a la Izquierda para que ustedes lo vean y lo compartan también. Dicho lo anterior, muchachos, Gamaliel, Jano, quiero empezar invitándolos a comentar el tema de la instalación del proceso constituyente y las polémicas que han surgido ahí. Hay dos cuestiones que son realmente importantes, una más seria que la otra, la verdad, una más chistosa que la otra. Partimos por... ¿chiste o seriedad? No sé qué prefieren ustedes. Por chiste. Chiste, siempre chiste, ¿no? Siempre el chiste primero. Pues bien, ustedes sabrán que el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, hizo una alocución después de su triunfo, donde derrotó a Mario Desbordes, el candidato presidencial del partido, que a todo esto sigue siendo candidato presidencial pese a perder las elecciones internas de su partido, cosas que pasan en Chile. Son bastante duros los políticos acá, no sueltan, pero ni por nada. Y o porfiado. Claro. Y Francisco Chaguán, en su nuevo rol, dice que él está pensando en reconstituir el CODE, ¿verdad? Y está en conversaciones con Unidad Constituyente para reconstituir el CODE. Un poquito de antecedentes. El CODE es la Confederación Democrática que funcionó como la oposición a Salvador Allende durante la Unidad Popular, la unión entre los demócratas cristianos y la derecha, en ese tiempo, Partido Nacional, ¿verdad? Y que le provocó un daño enorme al país, porque generó políticas de desabastecimiento, paros de camioneros, ¿verdad? Sabotaje a la producción nacional, en su alianza también bastante espuria con otro grupo de ultraderecha llamado Patria y Libertad, ¿se recuerdan ustedes? Sí, eso a mí me da a decir que si bien no eran oficialmente, también se coordinaba mucho con ese grupo y con Rolando Matos. Es una cosa que no se habla mucho, pero el gobierno de la Unidad Popular tuvo mucho sabotaje y mucho terrorismo de ultraderecha, ¿no? Y eso no está tan contado en la historia oficial. Y bueno, este señor Chaguán, así libre de cuerpo, dice que tiene conversaciones con Unidad Constituyente, que a la sazón es la nueva marca electoral de la Concertación, o lo que queda de la Concertación. ¿Quieren reconstituir el CODE para qué? Para lograr el tercio en la unidad constituyente que logre bloquear cualquier intento de transformación y cambio dentro de la convención. Ahí se las dejo. ¿Chistoso o no chistoso? A mí me hizo gracia Chaguán, la verdad, Nanay Chaguán, porque parece que está soñando despierto. La verdad de las cosas, el momento que el cual está eligiendo Chaguán para aliarse con la Concertación a lo mejor no es de los más rutilantes de la historia concertacionista, o nuevo mayorista, o de la unidad constituyente, o como sea que se venga llamando ese lo que queda de ese mundo. Mayorista 10, a esta altura. Ese es un supermercado. ¿Sí? Podría intentar aliarse con el convencional constituyente que eligió la Democracia Cristiana. O con alguno de los del Partido Socialista, que sobre los cuales tengo fundadas dudas que no, el Partido Socialista no tiene mucho control de esa bancada por la cantidad de candidatos independientes que colocó en esa lista y que resultaron electos, lo cual evidentemente también refleja parte de la debilidad que tienen los partidos a la hora de seleccionar sus cuadros de candidatos. ¿Janu? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que ya, dejando un poco el chiste porque suena bastante, el senador Chaguán es bastante alumbrado, como decimos los chilenos, ¿no? Es como bueno para el titular amarillista. Jano, ¿te gustaría a ti entrar en esta discusión que ya, dejando el chiste, te parece importante o serio este anuncio? Sí, pero parece que Gama quería decir algo, ¿no? Que lo vi levantando la mano. Bueno, ya. Básicamente con respecto a la figura del senador Chaguán, que es uno de los, representa a los sectores más reaccionarios de la DRN al interior de ese partido, lo cual evidentemente supone un tremendo varapalo a este llamado proyecto de la derecha social, que de social no creo que tenga mucho, que estaba siendo preconizado por este individuo que se está tirando a presidente, quien es el exdiputado Desbordes y exministro del gobierno de Piñera también. Sobre todo eso. Oye, yo le creo, o sea, que al menos que sea su plan o su idea, yo le creo que le encantaría armar ese grupo. Sería chistoso, por ejemplo, si es que ganara Jado y habrían, el presidente sería palestino y el líder de la oposición también. Bueno, ya. No, pero... ¿Pagará el Mossad a un Chaguán? se han visto cada cosa que... No sé, el tema aquí es... Pero ya lo desmintieron, sí. Eso te iba a decir, por eso es tan chiste la cosa y no lo tomamos tan en serio, porque desde la unidad constituyente, por lo menos personeros del PPD, me parece que fue Felipe Arboe, si no estoy mal, o algún otro político de la ex-concertación, dice que no hay ninguna posibilidad de sabotear, entre comillas, la convención. Y en ese sentido, Chaguán tendría poco espacio donde avanzar para lograr ese tercio que lograría cortar cualquier intento transformador en la Constitución, en la Convención Constitucional. ¿Gama? Por eso yo decía que le creo que están haciendo esas gestiones, pero de ahí a que resulte otra cosa. Perdón, Gama. El senador Chaguán, en su intento por tratar de dar órdenes de partido a propios constituyentes, así como intentar generar estos lazos de negociación con otros sectores, demuestra la profunda debilidad de dicho sector político. Incluso este intento de revivir el CODE también fue tremendamente cuestionado por los constituyentes electos de su propio sector, quienes señalaron que no iban a aceptar este tipo de órdenes de partido. Sí, es que tenemos que decir aquí, tal vez para los amigos que no estén tan conectados con cómo está el pulso de la política chilena, que la derecha está bastante destruida internamente. No digo que su proyecto esté muerto, porque yo no soy de los que dicen que ya más o menos aquí es solo avanzar libres por el camino, porque está todo hecho, ya tenemos las elecciones ganadas y todo ese tipo de cosas. No, yo no creo que sea así. Pero al interior de la derecha hay unas pugnas terribles. Están matándose entre los cuatro precandidatos que van a las primarias. Tuvimos un debate hace unos días atrás que fue paradigmático, y tal vez más adelante vamos a hablar de ese debate también, de dos debates que hubo. Y la derecha yo creo que también no va a aceptar que nadie se erija como el jefe de la oposición tan fácilmente. Si Chaguán no la tiene tan fácil, Jano, yo creo que ahí la UDI no va a dejar escapar la oportunidad de seguir liderando la oposición. Eso creo yo. Ahora bien, el intento de revivir el code suena mal y es chistoso porque llega como 50 años después, como, ¿en serio? Estamos en otro momento en la historia. No, estas referencias al pasado tan pasado, la gente, mira, ni siquiera las conoce. Gente, generaciones completas de menos de 50 años que esto lo tienen absolutamente olvidado, ni siquiera tuvieron que ir como a los libros de historia a ver qué era el code para a googlear. Para googlear, exacto. Gracias, yo sí tengo casi 50. Salió muy boomer eso. Claro. Y entonces este señor queda como un extemporáneo total con estas declaraciones. Eso para decir. Sí, ¿no? Y los que saben lo que es tampoco le tienen mucho aprecio a una organización golpista, para así que no nada. Sé qué tan buena referencia fue. Los demócratas cristianos todo el tiempo intentan olvidar ese episodio en su historia, ¿sí? O borrarlo. No, ¿cuándo? Se hacen los largos. Gamaliel, ¿querías decir algo? Sí, efectivamente, con respecto a esta apelación para poder revivir el CODE de parte del senador Chaguán, del funesto senador Chaguán, aquí podemos ver que hay un evidente enlace con nuestro capítulo anterior, en el cual señalamos de que parte de las respuestas que están surgiendo desde la clase política en la actualidad tienen que ver precisamente con una apelación al pasado, en vez de proponer cosas que sean novedosas en básicamente poder responder a los nuevos desafíos que nos enfrentamos. Sí, oye, y la parte seria que les quería comentar para que ustedes la analicen también tiene que ver con que salió una información en la prensa digital de este país, por supuesto, es la prensa más independiente, que da a conocer que hay una licitación de la seguridad de la Convención Constitucional, ¿cierto? Encargados de la seguridad de la Convención, que estaría a cargo de un ex colaborador de Pinochet, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la cosa ahí ya se torna bastante más seria porque no puede ser que en el proceso más democrático que hemos tenido en los últimos 200 años, ¿cierto? La seguridad está a cargo de una persona ligada al pinochetismo. Me parece a mí que eso es grave y que el gobierno debería revisar sus protocolos y, evidentemente, sacar esta licitación de quien la provee, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jano? A mí me parece de una gravedad muy, muy importante y, sobre todo, tomando en cuenta un poco, por ejemplo, lo que decía el Gama, que es una demostración más de cómo la impunidad de la que gozan los violadores de los derechos humanos de la dictadura les permite seguir ejerciendo funciones como si nada, seguir trabajando en temas delicados como puede ser la seguridad presidencial o en este caso de la redacción de la nueva constitución, a quienes precisamente instalaron una carta magna de la cual queremos sepultar y deshacernos de su opresión. Entonces, gente que debería estar tras las rejas va a estar a cargo de la seguridad de la convención. No es ni siquiera chistoso, es indignante y, como digo, una demostración más de cómo la denegación de justicia finalmente afecta a la democracia en sí misma. Con respecto a lo que tú señalas, evidentemente acá vemos que hay la permanencia de diferentes actores políticos que fueron cómplices activos, genocidas, torturadores, que se reconvirtieron y llegaron a tener a prestar servicios al Estado, en el mundo privado. Y es que finalmente estas personas a lo mejor piensan que nadie las está investigando, que nadie las está, que no hay nadie vigilando lo que ellos hacen, pero finalmente vemos que a lo mejor postulan licitaciones sin tener mucha conciencia de esto, pero finalmente son descubiertos. Y esto también a lo mejor nos llama a reflexionar dónde están esos torturadores del ayer, qué están, en qué lugar se reconvirtieron. Claro, mira, este señor es Luis González Pérez. Él es el sargento en retiro de carabineros que estaría a cargo de la seguridad de la Convención Constitucional y que tuvo también esas responsabilidades durante la dictadura de Pinochet. Es decir, ser encargado de seguridad en la dictadura es una persona que evidentemente tiene un vínculo muy de confianza con ese liderazgo político, con un liderazgo dictatorial, así me parece súper grave. Y también ejerció tareas similares para los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es decir, los dos primeros gobiernos de la transición en demócratas cristianos. Yo creo que es grave, ¿no?, la denuncia que hace Zipper y que es replicada por varios medios independientes. No solamente está el tema de la seguridad, sino que también el precio que se va a pagar o que se asignó para la seguridad, porque este ítem presupuestario de la Convención Constituyente es equivalente al ítem presupuestario que se asignó para participación ciudadana. Bueno, ahí vemos claramente dónde se encuentran los intereses de los quienes formularon la forma en la cual va a operar la convención. Oye, entonces esta polémica está ahí, está servida. Seguramente esto va a tener un retroceso. Yo me imagino que no se dejará que este señor se haga cargo de la seguridad. Además, no sé qué seguridad, de qué estamos hablando, la verdad, porque lo más probable es que la inmenso cantidad de trámites, de primeras reuniones, sea toda en la virtualidad. No creo que haya ningún tipo de ceremonia presencial, dado el carácter de la pandemia en Chile, que está bastante complicado. Tenemos ahora la variante Delta, vamos a hablar de ello en un ratito más, pero no creo que haya tanta seguridad a la que recurrir, digamos. Efectivamente, acá vemos que hay un interés o un intento abierto por confundir a la opinión pública en relación a la identidad de las personas que están participando de la convención constituyente, que resultaron convencionales electos. Acá ha habido un intento tremendamente abierto en generar esta confusión con respecto a las listas, con respecto al origen de los convencionales constituyentes y también con respecto a estas especies de protobancadas en las cuales se van a empezar a agrupar los convencionales constituyentes. Claro, todo esto además se desenvuelve en medio de una instalación de un nuevo grupo que se denomina la Vocería de los Pueblos, que reúne a distintos convencionales constituyentes provenientes de la lista del pueblo, algunos, otros de asambleas de movimientos sociales y también de escaños reservados para pueblos originarios, más o menos eso. También hay algunos otros por ahí que se han ido agrupando en esta Vocería de los Pueblos, y que resulta interesante porque son un número significativo de convencionales que están proponiendo una forma de hacer la convención lejos de los parámetros que intenta encuadrarles el gobierno, ¿no? El gobierno quiere que la convención se haga de determinada manera, y estos convencionales han dicho: no, a ver, aquí la soberanía la recae en nosotros, en la convención, y nosotros decidiremos cómo la vamos a hacer. Entonces aquí hay un rol súper interesante de esta vocería, ¿sí? Y cómo organizar el trabajo propiamente tal de la convención. Jano, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Muy interesado, la verdad. Creo que responde a una forma de organización totalmente distinta a lo que estamos acostumbradas en este país. Es gracioso como los medios de comunicación intentan... bueno, en primer lugar, ni siquiera lo logran entender, yo creo. Da la impresión, o no quieren o no pueden, porque es otra forma de organización política que no responde a una estructura de un partido, de una dirigencia, de una secretaria, tesorero, presidente, sino que responde como a la representación de organizaciones de base, de en muchos casos, muchos constituyentes, por ejemplo, hablan de que ellos presentan un mandato. Sí, no son los, ¿cómo se llama? Los dirigentes, sino que son voceros de un mandato popular que responde a una asamblea, a una organización socioterritorial. En fin, hay una diversidad importante de formas de organización ahí, pero que no es comprendida y es presentada como caprichos, no sé, me da la impresión. Incluso se confunde la Vocería de los Pueblos con la Lista del Pueblo. Hay medios que se supone que antes eran críticos, ahora no son parte del sistema, como lo es Gamba, que lo ataca sin siquiera intentar entenderlo. Se suma al Mercurio, a Canal 13, en el ataque a esta vocería, pero es un fenómeno que es sumamente alentador y ojalá que siga creciendo. Sí, hay Gama, hay una cuestión que es importante de definir, porque resulta que la Vocería de los Pueblos saca una primera declaración, la primera, después han sacado una o dos más, ya han hecho encuentros y una serie de otras actividades, donde se expresa la lista de las personas que pertenecen a esa vocería y de a dónde provienen, y claramente no es la lista del pueblo. Entonces yo creo que lo que dice Jano es interesante, porque los medios de comunicación hacen de alguna manera exprofesa esta confusión. ¿Lista del pueblo o sería de los pueblos? Como si fuera lo mismo la nueva marca, digamos, de esta lista del pueblo. Y no es así. Hay muchos convencionales de la lista del pueblo que no pertenecen a la vocería. Y yo creo que en eso los medios de comunicación están jugando nuevamente su rol de incomunicación, ¿no? La verdad de las cosas es que Elisa Loncón hace un par de semanas dio un par de declaraciones bastante amarillistas en cierto modo, básicamente quitándole el piso político a las reivindicaciones territoriales de diferentes comunidades mapuches en resistencia. Me provoca bastante suspicacia. Y ojo que a Elisa Loncón ahora la están candidateando como para presidir la convención constituyente. Entonces hay varias cosas que analizar con respecto a esa figura. Hay una cuestión, sí, que ya se le puede ir tomando el peso. Por ejemplo, que la primera declaración la firmaron 34 convencionales. De hecho, hay mucha gente que le dice el grupo de los 34, para no decirle la vocería a los pueblos, digo, en los medios. Así como en los 80 se hablaba del Frente Manuel Rodríguez, para no decirle patriótico. Siempre los medios buscan a referirse a un grupo con un nombre que no les gusta por el costado. 34, después fueron 45, y de esos 45 hicieron un llamado a los 155, los y las 155 convencionales, para una reunión en que definirían el reglamento por el cual va a funcionar la convención antes de que ésta empiece, para ya llegar más o menos con algo hecho y no recibir imposiciones de algún poder del Estado o del poder constituido que está en retirada. Y llegaron 87, o sea, más de la mitad. Con eso ya tienen su primera victoria. Claro, exactamente. Lo que se hizo fue definir lo que dices tú, el reglamento, porque ya Piñera, el poder ejecutivo en el fondo, estaba decidiendo cosas de cómo iba a organizar la primera reunión, tanto a nivel reglamentario como a nivel estético, de instalación de la convención y todo lo demás, el debate acerca del Palacio Pereira, ¿verdad? El tema de si era el presidente de la Corte Suprema el que tendría que dar inicio a la sesión, a la primera sesión y todo eso, imposiciones, entre otras la cuestión de la seguridad y toda una serie de cuestiones, el bajísimo presupuesto que tiene la convención para funcionar también, el tema de la televisación de las sesiones. Hay una serie de cuestiones ahí que el gobierno estaba decidiendo solo, ¿no? Y que la convención, nada, no estaba funcionando porque todavía no asumirá creo que el 2 de julio, me parece que es la fecha. El 4. El 4 de julio, pésimo día, pero bueno, en fin, el 4 de julio. Día del imperialismo. Claro, entonces, bueno, en fin, la cosa es que más temprano que tarde habrá que instalarlo algún día, ¿no? Da lo mismo. Y ahí nosotros teníamos una sección, ¿se acuerdan ustedes? Hace un tiempo atrás, que era como mi peor constituyente y mi mejor constituyente. Creo que debería volver, en un homenaje a nuestra querida compañera Ángel Arias, deberíamos hacerla volver ahora, de hecho. Porque frente a esto yo quiero decir que mi peor constituyente es Patricia Polizón. O sea, una serie de alocuciones hippies o neo-hippies, con perdón de los hippies, pero de verdad, puras cuestiones estéticas de sentar a los pueblos originarios al medio, adelante, y hacer unas ceremonias como, no sé, chamánicas, poco menos, para dar inicio a la convención. Me parece de una poca seriedad de tratar de sacarle el bulto a las discusiones de fondo profundas que tienen que ver con el poder, ¿verdad? Y instalarlo en una folclorización utilizando los pueblos originarios para ello. Jano, en tu caso. Bueno, primero decir que Patricia Pulitzer también la están tirando. Presidenta. Nombraron a dos. Sí. Personas que están siendo consideradas para presidir la convención. Loncón, del grupo incluso de la vocería de los pueblos. Y Pulitzer tienen a Pulitzer y a Esquel así como personas dialogantes desde el Partido del Orden, digo, como de personas que son abiertas, están siendo posicionadas, por ejemplo, no me acuerdo si fue la segunda o no, que tiró una portada así como la constitución la deben presidir personas dialogantes, con una foto de Esquella, ya con todo tirándose. O sea, a mí si me postulara la segunda para cualquier cosa, para presidente de la Junta de Vecinos, te aseguro que no me haría ninguna gracia. Siempre hay que hacer lo contrario a lo que dice la segunda. Y respecto a quién sería mi peor constituyente, estaba pensando, mientras, como me dejaron al final, tuve más tiempo para pensar. y aún así me costó, pero estaba pensando en Constanza V, una constituyente que es de la UDI, que representa muy bien lo que es la UDI, así como muchos niñitos cuicos de colegio católico, sin mucha calle, y sobre todo que también, por un lado representa eso y por otro lado representa el mal que tienen muchos abogados que creen que la política son las leyes, que hacer política es hacer leyes, y un mal de los abogados de izquierda y derecha, digo. Que habla sobre, por ejemplo, las propuestas de la vocería de los pueblos, diciendo sobre todo del llamado a la soberanía de la convención, que es una cuestión lógica que debe tener cualquier organismo constituyente, diciendo que ha sido una de las principales, al menos en los medios grandes, como vocera de quien está en contra de eso, por el acuerdo, por lo que se firmó, por lo que se plebiscitó, y bla, bla, bla, y se va en un discurso tan leguleyo, tan fuera del sentido político que tiene esta convención, que la están tratando de levantar como la voz de racionalidad en el sentido de respetar los acuerdos. Y como digo, la política no son las leyes, las políticas es un campo de disputa de correlaciones de fuerza política, y va a ganar quien tenga más, sobre todo considerando que este es un proceso mucho más legítimo que el Congreso para la ciudadanía. Claro, en ese sentido es un poco interesante de que en la constituyente actual los abogados no sean mayoría. Hay un número importante de abogados, por supuesto, pero no son mayoría. La República chilena, las repúblicas liberales modernas, la verdad, prácticamente todas tienen esa tara que tú dices, que los abogados han gobernado, ¿no? De alguna manera, bajo sus lógicas, bajo sus maneras de pensar. Y yo creo que llegó la hora de entrar desde otras lógicas también a cómo se administra el poder, ¿no? Así que sí, también es interesante que haga ese apunte, pero lo que apunta Gamaliel, a mí me gustaría saber más. Es interesante eso que está pasando ahí. Se ha dicho que la convención tiene que estar presidida por una mujer, se ha dicho que evidentemente sería un muy bonito gesto que fuera alguien de pueblos originarios, y por eso se llega al nombre de Lisa Loncón. Pero hay más, hay otras. Y no sé, pues, tal vez porque ella logra también reunir el apoyo de ciertos sectores más de centro, se llega a ese nombre. Ahora, Elisa Loncón está en la vocería de los pueblos. Ella está firmando esos documentos, ¿sí? Entonces, por eso... ¿Y qué tan importante es quien presida? No es tan importante. Y aunque fuera así también, pues la gracia es que se sumen más. Sí, no, en todo caso da lo mismo. Hay que ver las personas por sus actuaciones, no por sus grupos de pertenencia, por supuesto. Así es que habrá que seguir la huella, ¿no? De cómo va eso y... Y tal vez rectifica también, veto a saber, yo estas cosas no creo que haya opiniones tan cerradas, pero claro, tiene ciertas dudas, ¿no? El nombre, sin duda. Presidir la convención, por lo que decía Jano, tampoco es tan importante, en realidad es hacerse cargo del reglamento y organizar el trabajo de la convención, junto con una mesa. Me imagino que también habrán otras personas que sean vicepresidentes, no sé, que tengan también roles de administración y gestión de la convención. Y eso es lo que estarán decidiendo cuando hagan el reglamento, ¿no? Entonces, no estará sola, Elisa Loncón seguramente tendrá ahí a otras personas que la acompañen en esas tareas de administrar la convención. ¿Les parece que pasemos a otro tema, muchachos? Mientras esperamos más información al respecto, lo llevo a una cuestión súper preocupante. La verdad es que la gente está muy preocupada, sobre todo en el centro sur de Chile, por la aparición ya reconocida de la variante Delta del COVID-19 en Chile. Resulta que es una persona que llega de Estados Unidos en un vuelo, ¿verdad? Por razones humanitarias, porque ha fallecido su padre y ella viene al funeral. El problema es que hubo una contradicción enorme entre las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud, y el alcalde de la comuna donde esta persona llega, que es San Javier, en el Maule, la provincia de Linares. Y ahí se produce ayer todo un desbarajuste que en cualquier país normal del mundo hubiera significado la renuncia de las autoridades sanitarias. Pero no, aquí parece que todo el mundo se hace el loco. Recordemos que el Ministerio de Salud dijo inicialmente que esta señora había hecho cuarentena en un hostal sanitario, que es por ley lo que tiene que hacer cualquier persona que llegue a Chile, estar por lo menos 5 días en un hostal sanitario, hacerse un PCR, y luego puede hacer otros 5 días, creo que son, en una residencia particular, siempre en cuarentena, ¿ya? La contradicción estaría en que al parecer esta señora se fue de inmediato a San Javier, no pasó por ningún hospital sanitario y cuando sintió síntomas de la enfermedad, recién se hizo un test y se detectó que tenía coronavirus y que además portaba la variante Delta. Esto ex post, es decir, 15 días después de todo este viaje, es que se descubre esta situación. Es decir, raya para la suma, primero, la trazabilidad en Chile no está sirviendo, no se hace bien. Y segundo, las autoridades sanitarias no tienen idea de lo que están haciendo. Esta es la impresión que queda. Entonces me gustaría hacer una ronda de, primero, de impresiones. ¿Cómo ven esto, Gama? ¿Cómo has visto tú el desarrollo de este caso? Básicamente la detección de este caso de la variante Delta en territorio nacional nos habla básicamente de cómo el cierre, el supuesto cierre de las fronteras que está siendo ejecutado por las autoridades de este país, así como también por diferentes países en la región y en otros continentes, no es tal. Evidentemente se trata de un cierre bastante poroso y evidentemente es lo que va a ocurrir porque nunca vas a poder cerrar, tus fronteras nunca van a estar cerradas a rajatabla, a no ser de que seas una isla, evidentemente. Siempre las fronteras de los países han sido porosas, ya sea por aire o por límites territoriales. Esto lo comentábamos en las conversaciones previas, referirse a lo mal que lo ha hecho el gobierno ya de cierta forma se está haciendo repetitivo con respecto al tema del manejo de la pandemia de COVID-19 en el territorio nacional. Acá vemos que el tema de la el testeo, del rastreo que se hace, el seguimiento que se hace de los diferentes casos de coronavirus que han ocurrido en el país, básicamente no están funcionando, no funcionaron hace un año, no funcionaron hace 6 meses. Entonces, si tenemos esta falta de seguimiento con respecto a un caso de la variante Delta de coronavirus, es porque el sistema de seguimiento de los casos no está dando el ancho en estos momentos. Sí, Jano, te agrego un dato para que opines también. Fíjate tú que estas cuestiones de reconocer cuáles son las variantes del COVID que circulan por el país tiene que ver también con la posibilidad de hacer secuenciaciones genéticas de los virus, ¿no? De las muestras que se sacan. En Chile, según escuché a una microbióloga, se podrían hacer hasta 2.500 secuenciaciones utilizando toda la red de laboratorios, universidades, ¿cierto? Y poder detectar efectivamente de mejor manera las variantes presentes en el país. Sin embargo, se hacen como 300. Entonces, claro, la trazabilidad tal vez no ha sido tan mencionado, pero es el gran talón de Aquiles, teniendo ya a más del 65% de la población vacunada. Seguimos teniendo, ayer tuvimos 215 muertos en Chile con el 65% de la población vacunada, y esto da para que mucha gente especule y diga que las vacunas no sirven. No, no es que no sirvan las vacunas, el tema aquí es que la autoridad sanitaria no está haciendo el trabajo adecuado y políticamente no se atreven a hacer cuarentenas también como tienen que hacerse. En Chile las cuarentenas son un chiste, todo el mundo anda en la calle, la verdad, porque tiene permisos para todo. Jano, la cuarentena acá en Chile quizás fue en marzo del 2020, mediados de abril del 2020, y de ahí para adelante nunca más han sido tal. Siempre ha estado la calle llena. No sé qué, algo nuevo de decir que ya no hayamos dicho en este programa en el último año y medio respecto al mal manejo que se ha tenido, una cuestión que ya sabemos. Lo que sí no estoy de acuerdo con Gama en el sentido de que es imposible cerrar fronteras. Obviamente, se puede cerrar fronteras, no hace falta ser una isla para hacerlo. Hay países que no son islas y que lo han hecho meridianamente bien en ese aspecto del cierre frontera, digo. Aquí lo que ha pasado es que no están ni ahí. O sea, es una cuestión que ya claramente se nota más, que no están ni ahí con controlar, ni siquiera administrar la pandemia, no están ni ahí con nada. Es como se usa el concepto de cachetada de payaso porque lo... Es parte de la rutina de unos payas en un circo, que hay un momento en que se empiezan a agarrar a cachetadas como simulando una pelea. Y en ese sentido el concepto de cachetada de payaso es lo que están haciendo, como tratando de hacer un show de que están trabajando para controlar la pandemia, y no es tal. Porque lo de la mujer de San Javier, que asumimos que es el primer caso de la variante Delta, nada nos dice que dadas las condiciones en que entró, que no hayan habido casos anteriores, lo más probable es que sí, es que todos estos protocolos grandilocuentes que anunciaron valen nada, porque no se hacen. No sirven de nada anunciar un protocolo que no se lleva a la práctica y no hay nadie que esté controlando de que efectivamente sea así. Si es una cuestión muy grave que debería costar la salida del ministro, de la subsecretaria DASA. El asunto es que quién va a asumir lo va a hacer tan mal como este grupito, lo más probable. Entonces, una cuestión dramática, y como lo que decías tú, Robinson, no hay ningún otro país en el mundo que haya dicho que con la vacunación era la única forma de combatir el virus, que fue la apuesta de este gobierno. La vacunación ayuda muchísimo, obviamente hay que vacunarse, a disminuir la circulación viral. Quizá estaríamos mucho peor en este momento si no tuviéramos tantas personas vacunadas, pero no es lo único. Para disminuir la circulación del virus hay que vacunar, porque eso frena en parte, y eso hay que combinarlo con una cuarentena, como lo que dice el colegio médico, un año y 40.000 muertos tarde, de cerrar completamente todo con las condiciones económicas que permitan eso, porque si no es irreal y es absurdo plantearlo con un apoyo económico que sea efectivo, y con el cierre real de las fronteras y no el show que se está haciendo. Sí, tardanza que también tiene el colegio médico, porque recordemos que el colegio médico también llegó tarde a la crítica al gobierno y a apretar al gobierno para que tomara medidas serias. Sí, no, si eso quise decir, porque el colegio médico llegó un año y medio y 40.000 muertos tardes con esta propuesta. Ah, vale, perfecto, entendí. Bueno, todos llegan tarde, ¿no? Incluido ellos. Y ahora están en una posición más dura, ofrecen un plan que deberían haberlo ofrecido hace un año atrás, que es este apagón, ¿verdad? Hacer una cuarentena corta pero intensa para disminuir la circulación del virus y al mismo tiempo hacer más trazabilidad para detectar dónde están los focos. Parece tan obvio a esta altura, ya a 2 años prácticamente desde que aparece el virus, casi, en China, qué es lo que funciona y lo que no funciona, pero como dice Jano, no se adopta ninguna medida real y es cachetada de payaso. Lo que pasa es que en el caso de San Javier, la cachetada de payaso no funcionó y todos vimos que la cachetada era falsa. Me gustaría que pudiésemos revisar las declaraciones de la subjefa del laboratorio biomolecular de la clínica alemana, uno de los centros en los cuales se están secuenciando la información genómica de las muestras de coronavirus, la señora Valeska Wolrath, quien señaló ante los noticiarios que esta variante, la variante Delta, más que llegar, no sabemos si ya estaba. Sí, pues no está correcto. Yo creo que a nivel científico hay claridad de lo que pasa en Chile, de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y cómo funciona el tema. El problema es que es político. Y de una vez por todas hay que empezar a... Mira, ayer había una discusión muy agria entre Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez en un programa matinal. Y justamente la discusión derivó a una cuestión que me parece bien interesante a nivel general, que es el rol de los expertos, ¿sí? Yo creo que las decisiones políticas, y tiene que ver con lo que Jano decía respecto a los abogados también. No, si la política no es, se mueve solamente en una cuestión de datos y señales que dan expertos por muchos doctorados que tengan. Porque la política incluye factores tan diversos que escapan a la expertise de una disciplina específica. Tiene que ver con asuntos de socioeconómicos, tiene que ver también con los tiempos políticos de las sociedades. Estamos justamente en un proceso de transformaciones en este país. Entonces, qué mal se hace la política en Chile. En el fondo, eso es. Y tuvimos la mala suerte de tener la pandemia en el peor gobierno de los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Bien, les propongo solamente para ir cerrando una cuestión que Jano quería decir respecto a los debates, ¿no? Tú tienes cosas que decir respecto a los debates de las candidatas a primaria, Jano. O sea, les quería preguntar si es que lo vieron. Sí, lo vi, me quedé dormido en alguna parte, pero lo vi. Sí. Sobre todo el segundo, el de Apruebo Dignidad, me pareció muy aburrido. Y Gamaliel no se los pierde, pero tiene todo el perfil de que vio ambos. Sí, efectivamente, vi la carnicería del primer día y la fiesta de los abrazos del segundo. Están los abrazos, tal cual. Una fomedad. Sí, yo lo que te quería... Igual de latero que la fiesta de los abrazos. Igual de latero, de una santurronería, de esas cosas como de izquierda santurrona que ya hace tiempo no veía. Pensaba que ya habían como adoptado un tono más popular, ¿no? Un poco más picaresco también y con más sentido. Pero no, bien santurrona toda la situación de caballeritos, el no sé, pues el Boris parece que le faltaba haber traído una manzana roja para los periodistas nomás. Y Jadwe conteniéndose para portarse lo mejor que podía, ¿sí? Frente a unos periodistas que realmente son del corte, ¿eh? De una farándula, pero terrible, el periodismo chileno y televisivo. Unas preguntas eternas, lateras, mal informados, pésimo. ¿Cómo estará de mal el periodismo chileno que la gran figura es Matamala? Un personaje bien, bien limitado y sobrevalorado en su construcción periodística y sobre todo de análisis. Yo no sé por qué le gusta tanto Matamala a la gente, pero en fin. Yo no los vi, ninguno de los dos, por tres motivos. Uno, el principal, que son muy aburridos. Encuentro demasiado aburridos. Bueno, por dos motivos en realidad. Y lo otro es que yo encuentro que los debates, esta cuestión media gringa que tienen, esta estructura como televisada de medios dándose ínfula a sí mismo de influir en la opinión pública. Los debates generalmente lo que hacen, y no es una opinión mía, es una cuestión que está estudiada en el mundo anglosajón sobre todo, generan interés en quien está ya tiene su voto decidido. O sea, quiero ir a ver qué tal se desempeña mi candidato, pero la gente que tiene dudas respecto a quién votar no está ni ahí, ni los ven. Ahora me sorprendió que tuvieran tanta audiencia, si en 11 el de la derecha, 16 el de la fiesta de los abrazos. Sí, pero fíjate que no es raro porque en el fondo la gente que está viendo tele es gente politizada, porque la tele también ha dado un giro hacia la información, hacia el periodismo, y hay menos programas de producción, digamos, de teleseries, si tú te fijáis, hay ese tipo de contenidos, pero hay mucho contenido informativo. Los matinales que duran desde las 8 hasta la 1 de la tarde tienen mucho contenido periodístico y de política, cosa que antes no sucedía. Entonces hay una población que está politizada, pero que no es mayoritaria y que es la que sigue estos debates. Yo coincido contigo, Jano. Ahora, Gama, yo te quiero preguntar una cosa. Yo creo que el que mejor hizo el desempeño en los debates fue Joaquín Lavín, y al peor Boric. No sé cuál es tu peor y mejor, para que sigamos jugando lo mismo. Mi peor y mejor, creo que el peor fue Desbordes, por lejos, quien no tuvo estómago para ensalzarse en peleas pequeñas, en Dime que te respondo, con los otros candidatos menores que tiene la derecha. Evidentemente ahí creo que mostró la hilacha pesado, y creo que es un triste corolario para su defenestrada carrera política hasta el momento. Mira, al revés de lo que yo pienso. Creo que el menos malo fue Boric. Me sorprendió incluso. Creo que estuvo un tanto mejor que Jadwe, quien se le veía contenido, se le veía incluso cansado. Algunos dicen que estaba enfermo incluso. Fiebre amarilla. Tenía fiebre amarilla. No. Jano, para ti, el peor, el mejor. Es que como te digo, yo no los vi. Yo creo que... Ah, ¿verdad? Que es una cuestión que importa muy poco, le importa a un grupo muy mínimo de gente. Esto, quizá a gente que no está escuchando, pero les pido disculpas, no es mi intención ofenderlos, pero es gente que le interesa en detalle de esta política tan alejada de la gente y del proceso que se está viviendo en este momento de refundacional, me gusta decirlo así. Ojalá lo sea, no sabemos. Pero está lejos del debate de los intereses en que está la población. Y sobre todo, bueno, ya me acordé de mi tercer punto, ¿por qué no lo vi? Porque insisto que quien gane en noviembre es muy poco importante, a diferencia de lo que todo el mundo cree. Para mí quien gane, que va a ser el último gobierno del antiguo régimen, su gobierno va a durar máximo 2 años, porque lo más probable es que la convención, y espero que sea así también, en sus artículos transitorios, llame a nuevas elecciones, tanto parlamentarias, porque lo más probable es que se designe un congreso unicameral, entonces se tiene que elegir todo el congreso de nuevo, y por ende también presidencial, para iniciar el nuevo ciclo. Quizás se repita el mismo, no sé, por ejemplo, si gana Jadwe, lo más probable es que pueda ganar otra vez, pero sí que tienen que convocarse a elecciones para legitimar este nuevo, esta nueva etapa de este nuevo ciclo político. Entonces no me quita el sueño para nada quien sea presidente, debo decirle, muchacho, muchacha. Me tiene, es una de mis preocupaciones terciarias, diría yo, en cuestiones políticas. Tengo todo mi foco y toda mi atención en lo que va a ser la construcción de una nueva constitución, que eso sí que me parece muchísimo más importante. Ya me acordé por qué eran tres puntos. Yo comparto eso contigo, tampoco me parece relevante, no se va la vida en esta elección, por mucho que haya digamos el morbo de tener a un comunista como presidente de Chile por primera vez en la historia, ¿no? Que eso lo ven muy, muy interesadamente, sobre todo desde fuera de Chile, porque no saben que el Partido Comunista Chileno ya, a mi entender, ni siquiera da para socialdemocracia, es neodesarrollismo, ¿no? Pero bueno, un partido de centro izquierda, como dijimos, centro izquierda, claro, sin duda, con un rico pasado, con una rica historia, pero que todavía no, y con un buen nombre, claro, con un buen nombre, por supuesto, pero no más que eso. Eso, y antes de darte la palabra, Gama, decir que yo dije que el mejor era Lavín porque creó un efecto televisivo, que es para la única cosa que sirven los debates, para generar efectos televisivos que después se han replicado en redes sociales mediante memes y virales, que sí, pueden verlo como un chiste, pero la verdad es que no tienen nada de chistoso. Yo creo que en el fondo son estrategias muy útiles, y eso hizo que Lavín ya tenga la primaria de la derecha más o menos cerrada. Yo creo que ese electorado de derecha politizado que le interesa sabe que su candidato es Lavín y no hay por dónde perderse. Les ganó solamente haciendo una ridícula más, les ganó a los otros tres. Y por eso considero que es el mejor en los debates, no por sus ideas, por supuesto. Y Boric el peor, porque el más santurrón, el más políticamente correcto, el que dice y se agarra de cuestiones medias falsas, además con un lenguaje corporal y hablado, que a mí me parece que se nota que es de cartón. Entonces yo, al contrario de Gama, creo que fue el peor de todos, al que uno no le cree. ¿Y sabéis qué? Otra cosa que a mí lo único que me gustó del debate, que reitero, no los vi, es que, por ejemplo, en el debate en este debate en que habían candidatos de derecha y de extrema derecha, o de ultraderecha, mucha gente se preguntaba al día siguiente que por qué no le habían hecho preguntas alusivas a la gravísima cantidad y sistemática, sostenemos acá, violación a los derechos humanos desde octubre del 2018. Y mucha gente también decía, ¿y cómo? Volviendo a lo que hablábamos en antes. Y Matamala, que estaba ahí, insistiendo como que Matamala fuera un gran referente del periodismo. No sé por qué, todavía no entiendo por qué se construyó esa imagen. Pero demuestra de lo penca que es la prensa chilena. Estaban preocupados de las cifras macroeconómicas, que el emprendimiento, cómo atraer la inversión en medio de un debate constitucional. Y lo más importante, que debe respetarse siempre, que los cuatro han sido ministros de Piñera, el gobierno que más ha violado los derechos humanos desde Pinochet en Chile, nada, cero, ni siquiera es tema para la prensa chilena. Eso demuestra lo penca, lo ordinario que son todos los que estaban ahí en ese debate, todos los periodistas, porque es una cuestión básica, ni siquiera es una, hay que rebuscarlo mucho, y por qué tienen que mejor informarse a través de otro tipo de prensa y programas como este. Sí. No, un debate muy malo, de verdad. Desde el punto de vista periodístico, de cómo construyeron el debate, faltó un montón de temas. Ese es uno principal, pero también hay otros de los que no salgo nada. No, de hecho yo lo rescaté, que lo dejó en evidencia para muchas personas. Lo rescato como algo positivo. Bueno, de partida me sorprende que a ustedes les sorprenda que la prensa hegemónica... No me sorprende a mí, no he dicho eso. Bueno, en ese sentido es evidente que los medios de comunicación van a montar este tipo de shows con preguntas tremendamente dirigidas a los diferentes candidatos. Visualizar que evidentemente a los candidatos ex ministros de Piñera no se les hicieron prácticamente preguntas incómodas con respecto a las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo durante este gobierno. Ahora, bueno, dos cosas en realidad. Con respecto al Partido Comunista, creo que, bueno, hace bastante tiempo dejó de ser un Partido Comunista de los que había. Tiene una historia bastante rica, un actor político tremendamente relevante dentro de la historia de Chile, pero creo que es un buen intento de un partido socialdemócrata, una socialdemocracia bastante decente en ese sentido. Bien, muchachos, agradecido por sus importantes análisis. Creo que ya es la hora de ponerle fin a esta edición. Para cerrar nuestro programa de hoy, vamos a hacer alguna recomendación también, que siempre está presente en Cerro a la Izquierda, así que Gamaliel es el encargado de darnos recomendaciones. En esta cuarentena, sobre todo el año pasado, mucha gente le dio por ponerse a cocinar. A mí, una de las cosas que más me dio por hacer en el encierro fue amasar. Tengo aquí a Gama, que viene de una familia de gente que hace pan, entonces es un tema delicado de tocar. Pero me puse a amasar harto pan de masa madre, marraqueta, pan con chicharrones, pan amasado. Estoy experto en pan. Y pasé también a las pizzas. Entonces, la gente que quiere hacer masa de pizza, hay un canal muy bueno en si puede entender inglés y o italiano, porque habla en ambos idiomas, se llama Vito Lacopelli o Lacopelli, y en español uno muy bueno para hacer masas de pizzas es Pino Prestanizzi, un italiano también que vive en Barcelona, muy chistoso de ver, muy divertido los videos en YouTube, estoy hablando. Perfecto. Y Gama, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación tiene que ver con el reportaje desarrollado por Mega, Rájalo Pagalán y Alison Keel, quienes son colaboradoras del portal BuzzFeed, quienes recientemente ganaron el Pulitzer, premio de periodismo en Estados Unidos, relativo a un artículo o una crónica de investigación en cuatro partes, relatando cómo la República Popular de China está construyendo en secretos una vasta red de infraestructuras para encarcelar a musulmanes de la etnia uigur en la provincia china de Xinjiang, quienes a través de un análisis imágenes satelitales logran corroborar la construcción acelerada de campos de concentración, las cuales se están destinando para poder recluir y reeducar básicamente es un eufemismo por tortura y adoctrinamiento a personas de la etnia china, de la etnia musulmana uigur, quienes están en una situación bastante grave en relación a cómo se están violando sus derechos humanos en ese sector. Así que les recomiendo buscar este artículo, esta crónica de investigación en cuatro partes. Está disponible en el portal buzzfeednews.com. Creo que lo podríamos colgar en nuestras redes sociales para que puedan visitarlo todos nuestros amigos y amigas. Esa es mi recomendación. Bien, entonces nos despedimos por esta edición número 12 de esta novena temporada y los esperamos en el próximo podcast. Recordarles que estamos en Patreon, que pueden ingresar ahí y ver cuáles son las posibilidades de colaborar con nosotros y participar ustedes también en la producción de este programa de Cerro a la Izquierda. Gamaliel, hasta pronto, nos vemos, que estés bien. Nos vemos, que estés muy bien. Hasta pronto, Jano, que estés muy bien también. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto, Robins. Chao, chao. Sí, chao, chao. Que estén bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.